con bastante masita. Le echan un tazo en la puerta, carnicero, que sea gordito. Que sea bien gordito, que sea bien gordito. Le echan un tazo en la puerta, carnicero, que sea gordito.